Compañeros, ¿no? Presidentes, vecinos también de este sector, ingeniero de subalcaldía, de verdad, muy buenos días. Hermanos, arquitecta, yo quiero decirle este punto. Creo que nos hemos salido del marco de lo que nos tenías que informar. Uno era lo que es de la continuación del... He informado. Sí, pero hemos pedido, arquitecta, los hermanos han manifestado de que se concluya hasta la avenida 6 de marzo. Pero, tal vez habría alguna posibilidad, ¿no? Si no se puede, no sé si se puede, pero hermanos presidentes, hermanos vecinos, nos mandaremos una nota a nuestra hermana alcaldesa para que nos pueda terminar este proyecto, la conclusión general hasta la avenida 6 de marzo, ambas partes, ¿no, hermanos? Eso es. Obviamente hemos escuchado de que no se puede, no hay platita, decía el arquitecto. Es cierto, hermano, ¿no ve? Pero no es por demás pedir, hermanos, a través de una nota, para que a la alcaldesa, para que concluya esta avenida, ¿no? En eso estamos. Y hay mucha preocupación de todos los vecinos, arquitecta, hermanos, ¿no? De verdad, esta parte nos preocupa. ¿Por qué? Porque en realidad el puente, que es este, una avenida grande, es llamado periférica, obviamente que se pierde aquí y allá estamos viendo las construcciones también, ¿no? Que tal vez nos hemos olvidado de anteriores, hermano, hace 6 años o 2 años o 10 años, de velar este proyecto, de subsanar para poder proyectar en su momento. Pero no es por demás, queridos hermanos del 25 de julio, ¿no? Aquí, hermano, hemos venido, tal vez estamos con sugerencias, arquitecta, a través del gobierno municipal, a través del gobierno municipal de subalcaldía, que el del distrito. ¿Habría alguna posibilidad de poder mejorar mucho mejor esta avenida? Eso es, el objetivo de nosotros, de los vecinos, no es perjudicar la conclusión de estos proyectos, lo que es la avenida Versalles. Obviamente entendemos, hermanos, que no tienen área verde, tal vez. Es cierto, hermano, este puente ahora ya se ha vuelto como un cerro. En otros departamentos, hermanos, los puentes son pues a través de los machones, son puentes accesibles. Pero aquí, hermanos, tierra amontonada sobre eso, avenida, asfalto, creo que no es dable. Y esa parte nos hemos equivocado, tal vez inclusive aquí el hermano ex ejecutivo. Eso debería de proyectarse en su momento. Pero, hermanos, veremos, como hemos dicho, nos sentaremos, invitaremos a la ABC. He escuchado aquí del hermano ingeniero técnico de subalcaldía, todo este sector, inclusive uno de los ejecutivos ha dicho desde el sector Ventilla, están en el proyectos, ¿no? Están en proyectos. Y para que se ejecute esos proyectos, compañeros, vecinos, dirigentes en general, arquitecta, todos en general, haremos el seguimiento, que nos participen, ¿no? Entonces, a través de eso, compañeros, llevaremos bien, cosa que después a los posteriores no haya así como ahora estamos observando, tal vez, o como ahora recién estamos arrepentidos porque esto se ha hecho así, debería de ser de otra forma, ¿no? Entonces, hermanos, hay posibilidades todavía para poder mejorar esta parte, queridos hermanos. Yo les rogaría al hermano presidente del 25, al hermano vecino, a la hermana, veamos esa partecita, que sea, cosa que sea, hermanos. Sobre todo este lugar 25 va a ser de aquí a un tiempo muy céntrico, y para que sea para el futuro, veamos esta partecita, que sea bien accesible. La verdad es de que esta rotonda nos va a cerrar, nos va a tapar, cosa que esta rotonda no exista, cosa que exista tal vez vías, ¿no? Vías para el transportista, vía para nosotros, porque queridos hermanos, todos también en estos tiempos ya contamos con nuestras propias movilidades, y por lo tanto, ahora nomás vean, compañeros, cada domingo, sábado o viernes en este sector hay un congestionamiento total, hermanos. No sé, no hay otras alternativas por dónde y cómo, o no, hermanos, ¿ve? Entonces, en esa parte, queridos hermanos, pensaremos para poder ver si hay alguna posibilidad de modificar o algo para poder mejorar. Reitero con eso, queridos hermanos. Arquitecta, por favor, vean también ustedes eso, hermanos ingenieros de la subalcaldía, esas partitas veremos. Nada más con esto termino, queridos hermanos, seguiremos adelante y para este fin de este, hasta diciembre, hermano, estas obras se tienen que terminar, se tienen que concluir. No vamos a permitir de que este año más pasemos en barro, barradas por aquí, hermano, lagos por aquí, hasta como para crear pescaditos, queridos hermanos, vecinos y presidentes, hermanos. ¿no? Desde el momento encaminaremos y llevaremos constantemente nuestras reuniones, y si es posible, si se trata de subir a pedir una audiencia con nuestra alcaldesa, iremos, hermano, de manera respetuosa, pacíficamente, ¿no, hermanos? Cosa que podamos llevar adelante estos proyectos por el bienestar de nosotros, hermanos. Nada más, muchas gracias, queridos. Bueno, recalcando lo que hemos quedado esta mañana del tramo de la Versalles, ¿no ve? Voy a volver a recalcar, anótense, por favor. Nosotros estaríamos dando reinicio a los trabajos en 40 días, más o menos hemos quedado, ¿no ve? Sí. Hoy día en la tarde ya ven pasar a venir el proyectista para ver el tema del ajuste del proyecto, hemos quedado. Hemos dicho también el monto exacto. ¿Dónde está el compañero? ¿Se ha ido? Ven pues, escúchame, papito, ¿por qué te vas? Ya hemos quedado en cómo vamos a trabajar la Versalles, todos han entendido, nadie ha presentado ningún tipo de preguntas porque tenemos que terminar efectivamente ajustando el proyecto consensuado con ustedes. En eso hemos quedado, ¿ya? Yo creo que si ya estamos quedando en algo, ¿para qué vamos a llamarle a la jefa? Si la jefa me va a llamar, lo mismo le voy a decir, ¿no ve? Mejor decir, jefa, aquí está la solución, ya está listo, yo le voy a informar, de eso no tengan duda, de que ella va a venir en algún momento, va a venir, o sea, está atendiendo asuntos tal vez judiciales, pero en este caso estamos nosotros como técnicos del municipio y la subalcaldía también para atender todas las solicitudes de ustedes en el mejor de los marcos, ¿no ve? Por eso estoy aquí. Por eso estamos dando solución a todos los puntos con ustedes aquí, ¿no? Porque si no estuviese aquí, con el mayor del gusto del mundo, vayan y reclamen a la central. Pero estamos aquí, vamos a llegar al mismo punto. Es más lindo informar a la alcaldesa. Sí, ya estamos dando curso, he entrado ya el proyectista, estamos ajustando el proyecto y en tal fecha vamos a dar reinicio a los trabajos. La alcaldesa, feliz. ¿No ve? De igual, de esta forma. Yo ahorita lo único, en el caso de la rotonda, les estoy pidiendo, hablen. Reúnanse ustedes, porque ustedes me dicen qué hacer. O se van a ir igualito donde la alcaldesa, igual. No, ¿no ve? Levantemos la mano y... Entonces, en este caso, por favor, otra vez les ruego, hablen entre ustedes, consensúen, lleguen a una sola palabra, y yo lo voy a hacer, porque me corresponde. Ahora, en el caso de los machones que ha pedido, eso me da un poco de miedo, porque es un poco peligroso. Pero vamos a ver la forma de que se pueda arreglar. El tema es que ustedes me digan, haga. ¿No ve? Me dicen, reduciremos la rotonda, porque es más que todo, la rotonda creo que es distribuidor, para que puedan ir allá, para que puedan volver, para que puedan dar la vuelta. Tiene función, eso también tienen que analizar, ¿no ve? Van a reduzcar o quite la rotonda, entonces para la rotonda todos van a tener que hacer así, tal vez uno quiere cruzar allá, o hacer, no sé, eso, todas esas cosas tienen que ver, analicen, reúnanse, hablen, por favor. En el tema de la Versalles vamos a estar, voy a estar informándoles constantemente. Si podemos hacerlo en menor tiempo, mejor también, ¿no ve? Entonces eso ya va a ser, mucho depende de proyectos y demás, pero proyectos ya va a empezar a entrar a partir de hoy día para ajustar. Si hay la posibilidad, yo, eso le estaba preguntando el otro día a los vecinos, si allá se hace un lago, ¿ya está el alcantarillado? Ya está. ¿Solamente es conectar? Ya pues, entonces lo hagamos de una vez. A ver, pero hay que hacer pluvial. ¿Ves? Eso hay que analizar. ¿Cómo voy a hacer? Si digamos de algún lado conseguimos platita para terminar el tema hasta las 6 de marzo, no voy a poder porque no tengo alcantarillado pluvial. Eso hay que ver primero, evacuación, drenajes, y de ahí ya me van a dejar terminar. Entonces, todo eso, compañeros, hay que analizar de la parte hasta de proyectos. Va a estar avanzando. De todas formas, digamos, vamos a hacer igual, voy a solicitar que se haga nomás una cuantificación, si no falta mucho. Entonces, vamos a ver la forma con ustedes mismos, ¿no ve? Con ustedes mismos. Pero el tema es que primero sabremos qué hacer. Entonces, necesitamos tanto para el alcantarillado y tanto para terminar esta partecita. Así va a ser más fácil que nos puedan atender en cualquier lado. ¿No ve? Entonces, eso, no sé, tendríamos... Una última una preguntita, arquitecta, por favor, de ingeniero. No sé, sí, ¿cómo hemos proyectado? Y por eso alguien ha dicho, los proyectos que vengan ahora, a partir de ahora, a consensuar para realizar unos proyectos de este tipo, de una inversión grande incluso. Porque hay una avenida que Teruzara, que cruza, hermano Jacinto, y sabe que ya tenemos cordones, y como este no está diseñado para que cruce, porque es una avenida que viene de la carretera y conecta hasta avenida Camatindi y otras avenidas de más allá, hasta el fondo, hasta el borde de Achucaya, pero está bloqueado, no sé cómo vamos a hacer, no sé, a veces da pena hablar después de ya hecho las cosas, ¿no? Ya terminado todo esto y ya cerrado. Exacto, e incluso antes de curva hay otra carretera que viene, otra avenida, perdón, es la carretera, también cruza hasta las otras, varias zonas, ¿no? En este caso, yo les voy a sugerir que haga que ustedes como presidentes hagan su solicitud a planificación. En planificación, ahí van a determinar qué está, qué no está, planificación se llama, ¿no ve? Eso ya no me corresponde, a mí ya no puedo, ¿no? A mí me dan contrato con plata listo para ejecutar. Entonces corresponde a la dirección de planificación, ustedes juntos van y solicitan para ver qué va a ser de eso, una nota a través, ahí sí la nota a la alcaldesa para que ella pase, para que les pase el informe de qué, cómo vamos a hacer. O ya eso ya tiene que ser un proyecto planificado para 2016, quién sabe, ¿no ve? Entonces, eso ya es parte de ustedes, eso tienen que hacer la solicitud correspondiente para que primero les informen cómo van a trabajar y segundo, para ver si va a haber algún tipo de proyecto o van a modificar y todo eso, ¿no? Entonces, en este tema, yo como supervisión no podría darles mayores referencias, pero están con toda la salvedad de ir a pedir información, ¿no? Porque obviamente tenemos que saber qué vamos a hacer con toda la parte de atrás que va hacia Chocayo. Dirigido a la alcaldesa. Eso. Entonces, para terminar, ahora en la mañana le están pagando a la empresa. Muy bien. ¿Ya? Bueno, ese ha sido el diálogo que hemos sostenido acá en el distrito 8 de la ciudad del Alto. Hermano Jaime, para redondear, ¿no? Todo esto, al parecer ya hay un punto de acuerdo. Los vecinos se van a reunir para decidir, ¿no? Si evidentemente va a salir directo la conexión, el empalme, ¿no? O bien se va a decidir otra suerte, ¿no? Pero hay una mayor inclinación a que se dé vitalidad a esta vía pasando por el puente a desnivel, Jaime. Sí, mira, anterior era una primera reunión, pero había un poco, bastante tensión porque la urbanización 25 de julio, principalmente la parte de la dirigencia, han dicho que esa parte, el espacio que les quedaba, que no venía el puente directo proyectado por la avenida Versalles, ese espacio querían aprovechar para una cancha, digamos, ¿no? O si no, como han indicado su posición, para una plazuela, digamos, ¿no? Pero la avenida Versalles, o sea, no tendría sentido una avenida semejante grande, pavimento rígido, que no pase por el puente, es una avenida obstaculizada, o sea, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es un acuerdo, consenso, eso va a generar un debate, un diálogo con los dirigentes. Aquí no nos vamos a hacer las imposiciones, yo vengo por ese lado, ¿no? Entonces, voy a hacer el trabajo correspondiente, coordinar con todos los presidentes del sector, y al final también pues los presidentes en un ampliado también van a poder expresarse al respecto, porque es una de las avenidas troncales, entonces vamos a poder resolver eso. Ahora, lo que me preocupa es que al finalizar esta avenida, la empresa está construyendo una rotonda, digamos, como una conclusión pequeñita, que ya para nosotros ya es una piedra en plena avenida. Entonces, eso queremos resolver y conversar, digamos, con la empresa. Sin embargo, hoy tenemos nosotros a la 1:00 p.m. una amplia de presidentes, ahí vamos a coordinar y con control social, y vamos a hacer reuniones más consensuadas y más acordadas. Pero yo creo que lo que quiere 25 de julio es que se haga un proyecto, casi a diseño final, con los correspondiente para cumplir el sector de la extranca del puente, cómo va a quedar luego del baño la avenida, cómo va a quedar el otro lado, cómo va a ser la forma, la estética, todo eso. Entonces, ese estudio que queremos impulsar para que esta puede forjarse de manera consensuada y acordada, digamos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estamos reunidos por el lugar de esta preocupación. Lo otro que está en esta misma avenida es el, mucho más allá de este el puente, viene con otro nombre del otro lado, esta misma avenida, se llama Avenida Periférica. Entonces, al final empieza a toparse con el muro de yacimientos, ¿no? Sin embargo, los dirigentes del sector ya han hecho gestiones correspondientes, los muros ya están separados de un otro lugar, solamente hay que tumbar eso y luego y hacer una obra con pavimento rígido como esta, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que con eso puede descongestionarse mucho mejor y hacerse un trabajo, pero el ABC hasta aquí ha trabajado. Lo que va a decir el ABC, yo pienso de mi punto de lado, que le dé la forma, el sentido, que le dé un nuevo diseño, una nueva inversión, el municipio, digamos, ¿no? Entonces, este puente, después que le entrega ABC, o sea, ya es a manos del municipio y el municipio tiene todas las posibilidades y el derecho o la potestad para las modificaciones correspondientes, ¿no? Claro, aquí lo que se ve es un nuevo problema, ¿no? Es decir, la ABC no ha proyectado también para que el municipio pueda empalmar esas obras, ¿no? De acuerdo a la proyección de la ABC, ha hecho una obra más chiquitita, bueno, el municipio hace una obra más grande y bueno, no hay un empalme, ¿no? Hay esa apertura de esta de la ABC tal vez, no solamente en este, ¿no? Usted lo ha citado, Ventilla, Puente Vela, 14 de septiembre, aquí la extranca se encanta mismo. Mira, cuando justamente yo estuve de ejecutivo, yo le he planteado al alcalde, todavía estaba apretando, después me trató que después hemos hablado con el ex gobernador Cocarico, todos, con todos ellos yo me he reunido, ¿no? Les he explicado, mira, tenemos estos problemas. En Puente Vela lo mismo tenemos, en cruce 14 en lo mismo, en la en Ventilla lo mismo, en cruce La Yuri las mismas características. Entonces ABC ha hecho un proyecto, o sea, sin ver las conexiones que viene a 6 de marzo. O sea, ABC realmente trabaja una obra bien, pero para área rural, no área urbana. Entonces, para este tipo de casos, los que debían de pararse firme, digamos, en su momento, eran primero que nada las organizaciones sociales, la subalcaldía y la alcaldía central, ¿no? Y control social. Pues esos son los que... Pero recién a veces nos damos cuenta nosotros cuando ya la obra es físicamente visible, digamos, ¿no? Y ahí vemos las debilidades, los problemas. Entonces, por eso que nosotros creemos que al último va a venir las modificaciones por parte de la alcaldía, ¿no? Aparte de eso, nosotros tenemos 500,000 de bolivianos para hacer en los estudios. Creo que para Puente Vela, ¿no? Puente Vela van a hacer un estudio, ya estaba en adjudicación según una empresa para que diseñe todo eso, ¿no? Y todavía hemos pedido desde esta estranca hasta por lo menos Cruz y La Yura, qué lindo sería hasta Huaraca Pacheta, los 8 vías, ¿no? Ocho vías que avancen y así los separados correspondientes. No queremos que la avenida se muera porque el avance del área urbanística sigue va a avanzar. Sí. Pero siempre hay que tomar estas entradas, por ejemplo, esta entrada Versalles, hay que ver 14 de septiembre, cruce Ventilla, cruce La Yure, así sucesivamente, ¿no? Si vos te das de cuenta, haces un viaje por Oruro, te vas a fijar los puentes rurales, por ejemplo, un ejemplo de Calamarca es el mismo modelo, o sea, no hay nada. Patacamay, entonces, el problema es que hay universalizado, no han manejado un solo proyecto, no han dicho ahora estamos en la área urbana, entonces esto tiene que tener otra característica, otra estética, por lo menos con aspectos culturales, no hay ni siquiera esa identidad de construcción, es lo que falta a la empresa de ABC. Nos van a escuchar más o menos la próxima, vamos a visitar juntamente con los autores, pues con su alcaldía, todos los presidentes, para poder consensuar todo eso, ¿no? Muy bien, Jaime, para un poco concluir, ¿no? Está la obra de este pavimento de la avenida Versalles. ¿Ha terminado la empresa o está en proceso de rescisión de contrato? ¿Eso nos puede sacar? Dos cositas. Hay una empresa que ha ejecutado, digamos así, el año 2011 más o menos, sí, 2011, algo de 3 millones infracción, digamos, por todo este lado, ¿no? Solamente un lado, sí, solamente ese ladito, ¿no? Ese lado, ¿no? Justamente lo hicieron eso, avanzó cierta parte, ya no avanzó, entonces eso tiene resolución de contrato. Cuando tienes resolución de contrato quiere decir hasta se le paga a la empresa hasta donde avanzó, hasta ahí nomás, ¿no? Y lo que falta, a quedar los saldos correspondientes, con los saldos correspondientes van a volver a hacer el proyecto y nuevamente hacer la convocatoria. Creo que he escuchado 1,500,000 que van a adjudicar a la nueva empresa, digamos, que va a concluir todo este lado. Y la otra empresa que se ha adjudicado es justamente, bueno, en cifras redondas eran 20 millones, pero siempre un poquito la empresa para practicar se maneja las cifras para bajarse, ¿no? Entonces, eso es lo que está concluyendo, digamos, ¿no? Y no ha terminado, falta todavía. Falta todavía, pero lo que me preocupa es este un poco, la redonda que están haciendo éxito, ¿no? Entonces, sí, sí. Eso es, ¿no? 20 millones más 3 millones, casi 23 millones, pero son un presupuesto distrital, ¿no? ¿No? Y ahora, por ejemplo, para continuidad, para mejor que continúe aquí, para que le empalme al puente, sería pues un presupuesto digital también. Nosotros tranquilamente en un empleo de presidentes, con el acuerdo de todos los presidentes, podemos ponerlo en presupuesto, no nos vamos a... Ese va a ser el punto clave para tratar de engranar, ¿no?, con los presidentes. Yo lo voy a tratar de manejar por el lado más consensuadamente, ¿no? Muy bien, hacemos votos, queridos oyentes. Muchas gracias.